Radio San Vicente, 95.2. Martes 23 de octubre de 2012, sexta temporada, programa número 149. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, ya noches, queridos amigos y radio oyentes, seguidores del Cinturón de Orión a través de la emisora municipal de San Vicente del Raspeig, Radio San Vicente. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas. Buenas tardes, noches. Sabéis que este programa se emite a través de la frecuencia modulada 95.2, también en directo a través de radiosanvicente.com. Y que, bueno, luego tenemos la suerte de poder contar con tecnología que nos permite grabar el programa y prácticamente al día siguiente de su emisión tenerlo en la página web oficial. Ya os digo que tenemos ya página propia, se llama cinturondeorion.com. Ya podéis entrar ahí a seguirnos y es una página tipo WordPress y poco a poco iremos ampliando sus características, sus posibilidades de interacción, en fin, bueno. Tampoco nos gusta mucho abrumar al personal con... Es que hay tanta información y tantas vías de comunicación que al final uno... Yo creo que también te aburre, ¿no? De decir... Llega un momento... Es como el tema este de la crisis. Tanto hablar de la crisis. La crisis que dice, fuera. No leo ni el periódico. Ya, la crisis... Ni veo el telediario. Ni veo... Porque es que aburre. Voy a lo sustancioso. A los libros. Que es... Por ejemplo. No, el tema de libros es que es más reflexivo, hay más reflexión, igual que las revistas especializadas. En general la lectura, ¿no? La lectura, hay reflexión, porque un señor que escribe algo, unas páginas en un libro, pues ha tenido que reflexionar y ya ha tenido que quitar un montón de paja, ¿eh? Ese es el tema. Sí. En este mundo lo más difícil de erradicar es la burocracia. Y sobre no, lo la más difícil es la papel, burocracia. El papel. Querrás decir la burocracia. Cuando el papel está ahí y cuesta quitar, pues, es que lo que queda escrito, escrito queda. Bueno, tenemos un programa bastante interesante y el de la semana que viene ya os adelantaremos al final del programa de hoy. También va a serlo, o sea que tenéis Cinturón de Orión para rato. Bueno, esta semana ya vamos acumulando contenido al que tenemos que ir dándole salida, porque si no, no estamos contentos, y a nosotros nos gusta estar contentos y cumplir nuestras tareas, hacer los deberes. Y bueno, nos dejamos cosas en el tintero, como siempre. La semana que viene nos centraremos en un programa monográfico dedicado a la misión en Marte del rover Curiosity. Sabéis que nuestro colaborador Antonio Pérez Verde, desde su privilegiada atalaya de la Red Española de Divulgación de la Astronomía, nos facilita una serie de informaciones y también de... Esperamos también de colaboradores, de contactos que nos pueden acercar a la realidad ahora mismo de cómo se está conociendo cada vez con una mayor profusión la atmósfera de Marte, su superficie, en fin. Esto será la semana que viene con un monográfico sobre el Curiosity. Esta semana queríamos acercarles hacia algo totalmente diferente, digamos que podemos cambiar de tercio con lo que venimos ofreciendo normalmente, y vamos a hablar de un personaje histórico, de un español ilustre, como fue Leonardo Torres Quevedo, un ingeniero de finales del siglo pasado, no, del anterior, y fallecido en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Y bueno, pues tiene muchas cosas que contarnos. Otro Antonio Pérez, en este caso Antonio Pérez Yuste, que es doctor ingeniero en telecomunicaciones, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues con él hablaremos de Leonardo Torres Quevedo y de uno de sus variados y múltiples inventos, como fue el telequino. Mucho tiene que ver Leonardo Torres Quevedo también con la radio. Enseguida lo descubriremos. Bueno, contamos esta semana por fin con Rubén Torregrosa, que como sabéis, bueno, pues su diversa actividad cultural. La semana pasada tenía una obra de teatro en Valencia. Oye, también hay que disfrutar del teatro, ¿verdad que sí, Julián? ¿No? ¿No por qué? No, del teatro sí. Yo siempre soy partidario del teatro, ¿eh? ¿En valenciano? ¿No te valenciano agrada, no me privo. Yo no lo entiendo, lógicamente no me enloquece, ¿eh? Pero bueno, es cultura. Sí, no, sí, cultura es. Y el también, saber no también tiene lugar, cultura, no ocupa lugar, ¿no? No, si no ocupa. Y un teatro, una ópera, o sea, una obra de teatro en ruso debe ser fabulosa, ¿eh? Dostoyevsky en ruso debe ser fabuloso, pero no. Vamos a hacer un día un programa en valenciano. Pues saldo, si no hay ningún problema. ¿Y tú aquí? Y yo parlé valenciano, todo lo que haya que hablar, ¿eh? Ya se ha soltado. Si es que al final, en el fondo, si es que le gusta. No. Con Rubén conoceremos una nueva página web, una nueva recomendación en formato web. No sabemos cuál es, ya nos lo dirá él al final de la recta final del programa, en la segunda media hora. Y hoy sí tenemos que dedicarle unos cuantos minutos a hablar del cielo y de esas previsiones efemérides astronómicas. Juanjo, te puedes marchar si quieres. De la mano de Juan José. No. Hoy toca, porque si no, yo soy el primer interesado y ya van pasando las semanas. Llevamos 2 semanas sin que Juan José haya podido explayar. Oye, y estamos ya en invierno, llega a los mejores cielos, la mejor época para observar el cielo, y ya va tocando. Que además, dentro de nada, pues ya tenemos otra vez luna nueva y a ver si la meteorología también nos acompaña. Venga, pues vamos ya arrancando el 149, el cinturón de Orión. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, hoja visor, catalejo en mano. Y no dejando pasar ni una. Ni una, Julián Barreno. Y permítame usted que le haga una observación. Una observación. No, en sí, español, no, en español, si no te importa. No me hagas quedar mal. En una emisora de San Vicente de Raspey, que es valenciano parlante, oficialmente, ¿no? Aquí se habla de castellano y valenciano, no hay ningún problema, pero no nos toca el tema. No. Bueno, el asunto que ha dicho usted, que estaba cerca la luna nueva, se ha sido hace 2 o 4 días. Bueno, entonces Faltarán 22 o 26 días, ¿no? Yo la vi ayer en cuarto, yo juraría que era menguante. ¿Menguante? Yo juraría que sí, pero no sé, Juanjo nos sacará de dudas. Y al timón de la nave, como todas las semanas, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Y nos abrochamos ya el cinturón de Orión y despegamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi noches. Aquí están las efemérides de la ciencia para repasar justo esta semana, la que comienza hoy, un 23 de octubre, pero que la iniciamos en el año 1635, cuando en este día Wilhelm Schickard fallecía. Era el constructor de una calculadora mecánica. También un 23 de octubre, pero de 1905, nacía Félix Bloch, famoso por sus investigaciones sobre magnetismo. Avanzamos un día y el 24 de octubre de 1655 falleció el astrónomo Pierre Gassendi. ...25 de octubre, en 1647 fallece Evangelista Torricelli, famoso por sus experimentos pioneros de extracción de aire y creación de vacío, así como por sentar la base científica del barómetro. ...25 26 de octubre. En 1923 falleció Charles Proteus Steinmetz, figura destacada en el desarrollo de la tecnología eléctrica. Y en 1972 falleció Igor Sikorsky, pionero de la aeronáutica y en especial de los helicópteros. ...27 de octubre... ...en el de 1899... ...se descubre el asteroide Aeternitas... ...y en 1961... ...tuvo lugar el primer vuelo con éxito... ...de un cohete espacial del tipo Saturno 1... ...antecesor del modelo que haría posible... ...pocos años más tarde... ...la hazaña de que el ser humano pisara la Luna... ...28 de octubre... ...en 1924... Sucede un experimento pionero de alteración artificial de nubes. Especialistas militares estadounidenses fragmentaron nubes ubicadas a 4 kilómetros de altitud sobre la localidad de Bowling Field. Y nuestra última parada la hacemos en el 29 de octubre, concretamente en el de 1998, cuando John Glenn, el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra, lo hizo en 1962, se convirtió, tal día como es, en 29 de octubre de 1998, al despegar a bordo del Discovery, en el humano más viejo que viajó al espacio, con 77 años. Dobló casi el promedio de edad de los astronautas en activo. Ya hemos dado buena cuenta de esta semana. En 7 días vuelvo con más efemérides de la ciencia. Buenas noches. Buenas tardes, don Javier. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Mañana le toca a usted madrugar. Sí, sí, sí, pero bueno, ya me voy acostumbrando. Sí. Ya sabes, estas cosas, fíjate, casi me costaba más venirme aquí a hablar con vosotros, y no porque no sea grato, sino porque me tenía que salir de la verdad es que era un momento de esos duros, pero impresionantes. Además, un documento, os cuento, inauguramos ahora Telenatura, que es un festival de cine y televisión sobre conservación y divulgación de la naturaleza. Y precisamente estamos proyectando ahora un documental chino titulado Osos de Luna. Uh-huh. El oso de luna es el oso tibetano, ¿no? Es esta especie de oso que es muy afamado en la medicina tradicional supersticiosa china, porque con su bilis pues se puede curar de todo, ¿no? Entonces, uh-huh, hay un mercado enorme para la bilis. Por supuesto, el gobierno chino oficialmente prohíbe y persigue a todo este tráfico de osos, un animal además con una situación pues no muy fácil, como cualquier animal grande, ¿no? Y más en esto, pues un oso que tiene ecosistemas pues muy dañados por todo el desarrollo humano. El caso es que existe, sin embargo, pues todo un mercado negro, y hay granjas en las que estos osos les ponen una sonda de forma que les están extrayendo constantemente la bilis, ¿no? Hasta un cuarto de litro al día. Vaya. Y los mantienen con vida, encerrados en cajas, realmente en jaulas metálicas, por supuesto sin ninguna esperanza de vida. Bueno, te puedes imaginar, yo tengo el estómago mal para varios días, ¿no? Bueno, hasta mañana, que veremos otro documental impresionante también sobre el negocio del cuerno de rinoceronte en África. Si es que... Entonces, por eso te digo que después de estas cosas uno se queda asustado. O sea, fíjate, recuerdo un documental también el año pasado que se presentó en Telenatura sobre el comercio del tigre, ¿no? Es decir, fíjate que además todo esto se trata de productos, pues como pasó en nuestro país con el unto de oso, productos que no tienen, vamos, que no son en absoluto ni el bálsamo de Fierabrás ni ninguna panacea, que responden además sencillamente a supersticiones y que sin embargo pues pueden dar al traste con especies enteras, ¿no? Pienso por ejemplo las afirmaciones que se hacen constantemente acerca de los cartílagos de tiburón, que están produciendo pues que el tiburón se convierta en una especie extinta casi, ¿no? En gran peligro de extinción. Y entonces claro, pues yo estaba hablando de esto me tengo que venir aquí a hablar de cosas de cañones colosales, como han titulado en algunos medios de comunicación en Marte y todas estas cosas que nos gustan. Por lo menos aquí no hay negocios con la bilis de los osos, que sepamos. Bueno. No sé, Javier, yo como tú quieras, si quieres... No, sí, yo encantado, además, porque fíjate que... El otro día comentaba con unas personas a raíz de, pues ahorita ya has visto esa foto estupenda, impresionante, ese mosaico de imágenes del cañón marciano, del valle de fractura, podríamos decir, o del valle más grande que existe en este lado del sistema solar, ¿no? Ese enorme valle Marineris, ese enorme valle del Marineris, del Mariner, que es la sonda que lo descubrió, una enorme fractura en la zona ecuatorial de un planeta que, teniendo en cuenta que el diámetro de Marte es la mitad de la Tierra, pues ya de por sí es impresionante en longitud, unos 4.000 kilómetros, ¿no? Desde aquí, desde la península ibérica hasta Moscú, podríamos hacer ese valle más o menos en recto, con unos 200 kilómetros de ancho y unos 8 kilómetros o hasta 10 de altura a los riscos, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores y más vistas imágenes o mejores con lugares conocidos de Marte, ¿no? Junto con el Monte Olympus y algunos otros. Y bueno, pues justo esta semana se veían unas imágenes impresionantes. Y lo comentaba con unos amigos que habían visto una nota de prensa que se filtró por ahí, como decía, según la Agencia Espacial Europea. A mí estas cosas me gustan mucho, ¿no? Cuando quieres poner la cita digamos a la fuente, ¿no? Dices, fíjate, en un diario de estos digitales que habían copiado posiblemente o adaptado un poco la nota de EFE, ¿no? Y decían, según la ESA, se trata de una profunda cicatriz que, oye, hombre, según la ESA, cualquiera que haya obtenido fotos, cualquiera que lo vea, ¿no? Sabes que a mí siempre, además lo comentábamos un poquito antes de comenzar el programa, me hace mucha gracia que Arthur Clarke, creo que fue el que decía, bueno, todo esto de Marte es muy bonito, pero si tú estuvieras ahí en Marte, es que no ves los bordes, o sea, tú te pones en medio y tienes pues 30 kilómetros en las zonas más estrechas y 200 en las más anchas, con lo cual por mucho que el risco tenga 10 kilómetros de altura, pues no se ven, ¿no? Es como pasa a veces cuando estás en los Alpes y a nada que te vayas un poquito, te metas un poquito en Francia y a 100 kilómetros, pues no parece que tienes ahí esos verdaderos ese macizo de los Alpes tan alto, ¿no? Es toda una cuestión de perspectiva, y es cierto que la sensación de si estuviéramos en el Valles Marineris, pues no sería tan grande, y que esas imágenes que nos devuelven un paisaje en tres dimensiones, pues se les exagera la escala vertical para poder quedar más bonito, ¿no? Yo creo que todo el mundo recuerda ese sobrevuelo. Además, yo creo que una de las primeras películas en animación digital que hizo la NASA con las imágenes que había obtenido las Voyager 1 y 2, los orbitadores de las Voyager, obtuvieron la primera cartografía en color, fotografías de Marte, y recrearon ese paisaje en tres dimensiones con un sobrevuelo que bueno, yo creo que es posiblemente de las animaciones por tres en ordenador de imagen de síntesis pues más vistas a lo largo de la historia. Yo la recuerdo en los años 80, y no sé si incluso, yo creo que Cosmos la incluía, ¿no? Fíjate que estamos hablando de una serie de los 80. Sí, es probable. Y sí. Que no te quiero quitar más tiempo, Javier. No, yo quería ver el documental. Lo que pensé es que me había hecho una mala sangre, que por otro lado casi me apetecía también salirme aquí. Fíjate, una de las cosas curiosas es estas imágenes de Mars Express, ¿no? Habrán pensado que ha salido horrorizado. No soy la primera persona que me salía, Perdóname, que yo también he visto ese vídeo y he dicho, una cultura milenaria que esté tratando al oso de esa forma deja mucho que desear, ¿eh? Sí, lo que pasa es que las cosas milenarias, sabes que no son buenas por ser milenarias. Claro, no las hacen buenas, precisamente. Sí. No, pero es que es algo sí, horrible. Sí, yo he visto el vídeo ese y digo, pero ¿cómo se puede tratar a un animal en estas condiciones, eh? No, es terrible porque, bueno, como siempre, un maltrato de estos es absurdo, ¿no? Quiero decir, pues fíjate lo que han sufrido por tradiciones de estas, pues animales, yo qué sé, ese odio a los lobos y el problema con los osos, ¿no? El mismo problema que estamos viendo con especies que sencillamente han sucumbido al poder de un ser humano que no suele pensar en estas consecuencias. Pero aquí estás viendo directamente un negocio, ¿no? Es decir, no sé, además, fíjate, en este caso está Animals Asia, que es una ONG internacional, pero que opera desde China. Es decir, el documental es chino y denuncia a China. Esto es una cosa que pues hay que explicarlo así, porque es cierto que el gobierno oficialmente y desde hace años está luchando muchísimo contra todos estos mercados ilegales. Lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil y en el fondo además pues es resistirte en contra de una de eso de la llamada medicina tradicional china que sigue siendo la más usada en un país en cualquier caso que empezó a mejorar su esperanza de vida y su calidad sanitaria cuando se introdujo la no tan tradicional medicina occidental, ¿no? Que por eso me resulta un poco paradójico ver pues el auge y lo de moda que se pone aquí las medicinas tradicionales chinas, que desde la acupuntura a los cosas más esotéricas de masajes energéticos, el yin y el yang, los balances y demás cosas con las que se sacan cuartos a la gente, cuando eso se traduce en que algunos de esos ungüentos y así que son populares en este tipo de tratamientos o de pseudoterapias son también las que las que dan al traste o las que hacen vivir en estas condiciones tan terribles a los osos, pues uno se queda realmente asustado. En este caso, los activistas de Animals Asia, si alguien busca Animals Asia en internet va a encontrar perfectamente la página donde están y además se pueden colaborar con sus campañas y se explica muy bien el asunto este de la bilis, ¿no? Que realmente no tiene una utilidad más allá de las creencias, no está ni siquiera comprobado que sea esa bilis mejor que cualquier otra bilis, ¿no? Se podría obtener de cualquier manera, ¿no? Los periodistas van aquí con cámara oculta, se van metiendo en todas las redes de las granjas hasta visitarlas pues como si fueran a ser para ser inversores y tal, o sea, se juegan también la vida. Es un documental de estos de cámara oculta, que no es a mí un tipo de periodismo que me guste, pero que posiblemente en algunos casos es la única forma de llegar al fondo del tema, ¿no? Toda esta ONG que empezó a funcionar hace unos años ha conseguido desmantelar pues más de 200 y pico osos que vivían en estas condiciones, ¿no? Imagínate que no estamos hablando de poco, ¿no? Es en una escala realmente grande en diferentes provincias, en amplias regiones de China donde se hace eso y donde ellos han encontrado que finalmente cuentan con el apoyo de las autoridades. Es decir, una vez levantan ellos este tema, realmente las autoridades operan y todo esto, pero ellos dicen que normalmente pues no pueden saber tanto. Ahora que estamos de moda con operaciones, ¿sí? de negocios turbios y tal, así chinos, hay que decir que en este caso pues el gobierno chino sí colabora, ¿no? Pero oye, perdonadme que vamos, yo sigo aquí encantadísimo de oíros, además más cuando tenemos noticias. Esta semana vamos a escuchar noticias que tienen que ver con la astronomía, yo creo que muy interesantes, y fíjate, curiosamente cuando una noticia de lo de Marte, de temas de Marte, no viene de la Curiosity o de la NASA, parece que llega menos, ¿no? El otro día vi unas imágenes de ESA sobre la región de Argire, de lo que sería la isla de Plata, ¿no? Una región que tuvo un gran impacto, una cuenca de impacto que hay en el otro lado de Marte, podemos decir, y son unas imágenes impresionantes, ¿no? Yo recomiendo a la gente que se pase por la web de la Agencia Espacial Europea y vea esas imágenes en alta resolución de Marte, que sin embargo, como no son americanas, pues no han sido tan vistas como otras. O sea que esto también aquí hay clases, ya sabes. Yo he visto la de baja resolución y ya solo la de baja resolución es impresionante. La de alta resolución, 185 megas en una foto. Son de estas para explorar así con calma y tal, pero buscar marcianos. Los megazoom. Sí, bueno, espera. esperan, ya hablaremos de esto, porque seguro que aparecen unos cuantos. Es que cada vez que llega una foto de Marte, siempre llega alguno que encuentra por ahí la sirenita. Cada vez que se una piedrecita en forma de no sé qué, está elaborada. Hombre, lo bueno de haber aumentado las resoluciones, de haber disminuido el tamaño del píxel sobre Marte, es que cada vez los marcianos se hacen más pequeños, ¿no? Es decir, cuando la resolución sobre la superficie de Marte era baja, uno podía tener esfinges de 12 kilómetros de lado, ¿no? Sí. Como aquella famosa efigie del astronauta marciano, ¿no? Sí. Claro, conforme se fueron obteniendo imágenes de más, y bueno, y había ciudades que ocupaban cientos de hectáreas en la superficie de Marte, ¿no? Conforme fueron llegando las imágenes de mayor resolución, pues ahora empieza a ver lagartijas y cosas de estas, ¿no? Las últimas características extrañas, o OPARTs, ¿no? Estos objetos fuera de tal, pues era una especie de calculadora que tenía al cambio, digamos, que el tamaño de una caja de cerillas, ¿no? O sea, que fíjate, pura miniatura de la tecnología marciana. Bueno, nos dejamos muchas cosas, Javier. Sí, sí, ya... es cierto, sí. Pero bueno, como tenemos mucho curso por delante y habrá días en los que podamos hablar mucho de ciencia, pues hoy ha venido bien también, sí, de vez en cuando hacer una pequeña pausa y dejar trabajar también a la razón y al sentido común. Sí, sí, vamos, ojalá trabajaran más a menudo y en todas las que por nosotros no quede. Sí, pero es que hacer trabajar la razón es agotador, ¿eh? Sí. Que de verdad, sabes que el pensar, el ejercitar el cerebro, cansa, consume mucha energía, pero no da agujetas. Esto está como, claro, es que hay mucha gente que se piensa que, o sea, vamos a ver, subirte unas escaleras así y bajártelas y subírtelas y tal, eso sí, sí, si tú no estás acostumbrado al ejercicio, cansa, necesitas energía para ello y además da agujetas, ¿no? Ácido láctico. El cerebro no genera, señores, no se engañen, usted puede ejercitar muy bien el cerebro, aunque no tenga costumbre, es una cosa divertida, o sea que nada, bueno, nada por la razón, vamos. Cuídese mucho y bien. Yo mismo, un abrazo. Claro, hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, Antonio. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Estamos, has estado escuchando un poquito el tema de hoy de Javier Armentia. Javier, como sabrás, es director del Planetario de Pamplona, uno de nuestros mejores divulgadores de la ciencia actuales, y también tiene un gran ojo crítico en nuestra sociedad, que también de vez en cuando es importante también. Bueno, Antonio Pérez Yuste decía al principio del programa que es doctor ingeniero en telecomunicaciones y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Y por qué te hemos cogido así casi fortuitamente como una persona autorizada para hablar de Leonardo Torres Quevedo? ¿Cómo es esto? Perdón, Manuel, don Leonardo. Bueno, disculpe, don Leonardo Torres Quevedo. ¿Qué es lo que te lleva a conocerlo y a haberlo, bueno, adoptado? Pues mira, muy sencillo. Uno de sus desarrollos, concretamente el telequino, que es un desarrollo que entra dentro de mi área de conocimiento, que es el de las telecomunicaciones. Esto me lleva precisamente a estudiar los antecedentes de los controles remotos y encuentro precisamente que Leonardo Torres Quevedo desarrolló ya en 1902 un primer prototipo de control remoto que permitía accionar mecanismos a distancia. Y a partir de ahí, pues me intereso por la figura de Torres Quevedo y conozco un poquito más de sus otras actividades, aunque fundamentalmente mi interés se centró en el telequino como pues un primer sistema que puede incluirse incluso en el de los pioneros de los controles remotos que se desarrollaron en la historia. ¿En qué época enmarcamos este invento, este ingenio? 1902, ha dicho. Pues mira, es justamente la época en la que surge la telegrafía sin hilos, surgen las primeras aplicaciones de la telegrafía sin hilos, y concretamente la primera patente que presenta Torres Quevedo de su telequino es en 1902. Uh-huh. Y sus competidores en esta materia, bueno, imaginamos que principalmente norteamericanos, británicos, alemanes. Bueno, pues mira, en realidad no se puede decir que tuviera un competidor directo en el momento en el que Torres Quevedo desarrolló el telequino. Hubo otros controles remotos que también se inventaron en aquella época, pues... Marconi, sin pretender hacer un sistema de control remoto, porque su objetivo era la telegrafía sin hilos, es decir, la comunicación a distancia utilizando ondas de radio, pero para probar sus dispositivos, pues utilizó un sistema que podía asemejarse a un control remoto, y esto lo hizo ya en 1896. Uh-huh. Tesla, posteriormente, en Estados Unidos, también desarrolló y presentó en 1898 un sistema que permitía comandar a distancia un pequeño submarino. Uh-huh. Otros investigadores en Gran Bretaña desarrollaron sistemas para manejar torpedos a distancia también utilizando ondas de radio. Y en todos los casos, los prototipos desarrollados por Marconi, por Tesla o por estos otros investigadores eran mecanismos muy simples donde básicamente lo que se hacía era abrir y cerrar un interruptor. Uh-huh. Eran sistemas del tipo on-off, uh-huh. Eran sistemas binarios, de tal manera que los receptores detectaban la presencia de unas ondas electromagnéticas, un campo electromagnético. Esto lo que hacía era activar un cohesor que permitía el cierre de un conmutador o de un circuito secundario que se encontraba a bordo del receptor. Uh-huh. Eran, por lo tanto, acciones a distancia muy sencillas. Torres Quevedo lo que se planteó es encontrar la manera, la forma, el ingenio de conseguir que se pudieran hacer a distancia no dos acciones, cerrar o abrir, sino un número finito, innumerable de acciones hasta donde fuera capaz la mecánica de entonces. Torres Quevedo llegó a conseguir controlar a distancia en sus prototipos más refinados 19 acciones diferentes. Bien, está bien. Ahí está precisamente la originalidad y la ventaja del sistema de Torres Quevedo, que le ha valido un reconocimiento internacional por parte de un instituto de ingeniería americano de alcance mundial, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que en marzo de 2007 uh-huh. Reconoció la primacía de Torres Quevedo en el desarrollo del control a distancia. Y además a través de ondas de radio. Sí, la única manera que había entonces de actuar sin utilizar un medio físico tangible, como podía ser un cable, era utilizando ondas de radio. Ondas de radio que estaban en auge, recién, ¿no? recién descubiertas, claro, bueno. Y que estaban en ese momento pues desarrollando sus principales aplicaciones. Las ondas de radio... la primera aplicación que tuvieron práctica fue la utilización de las mismas para comunicar, para establecer un sistema de telegrafía uh-huh. sin hilos. De ahí que los primeros sistemas de radio se les conociera como sistemas de telegrafía sin hilos. Ah, sí, sí. Eran capaces de mandar un código Morse, pero sin un hilo claro. intermedio. Uh-huh. De ahí a utilizar la telegrafía sin hilos para abrir o cerrar un interruptor era un paso inmediato. Lo más complicado era precisamente cómo conseguir codificar adecuadamente las ondas de radio y diseñar adecuadamente el receptor para que se pudieran hacer más acciones que el simple hecho de abrir o cerrar un interruptor. Porque todavía no el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein o la... No, no, todavía claro, nos falta un poquito. Los trabajos de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico son de principios del siglo XX. Claro. Y ni siquiera todavía se vislumbraba pues sus aplicaciones que luego pues se irían desarrollando con el tiempo. Claro, infrarrojo menos aún. Sí, claro. Fue bastante posterior. Claro. No, nada, bueno, y no podían utilizar como tiene la bombilla esta que no se enciende de los mandos. Sí, efectivamente. ¿Sí? Bueno, claro, después se encontró que... Porque es un LED, ¿no? Es un LED. Sí, es un LED que trabaja en el espectro infrarrojo y el que permite precisamente establecer la comunicación óptica con el receptor para activar el dispositivo que sea. Claro, el problema que surgía con los sistemas de radio a distancia era que pues eran imperfectos y provocaban interferencias y a la vez eran interferidos, claro, por otros sistemas radioeléctricos, lo cual pues muchas veces lo que hacía era perjudicar el funcionamiento y reducir la fiabilidad de los sistemas de control a distancia por radio. Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, también parece que era gran aficionado al ajedrez, ¿no? Incluso también llegó a aplicar su ingenio, ¿no?, a autómatas ajedrecistas. Sí, Torres Quevedo llama la atención también, ¿eh? Yo lo calificaría como uno de nuestros últimos grandes ilustrados. Trabajó en campos tan diversos como la mecánica, la aeronáutica, la automática, e incluso pues era un gran escritor y se interesó también por la lengua. Uh-huh. De hecho, perteneció a la Real Academia. Uh-huh. Concretamente, lo que me preguntas, efectivamente, él, dentro de sus investigaciones sobre automática, pues desarrolló un jugador de ajedrez automático, hecho de manera mecánica, de tal manera que era capaz de jugar contra un jugador humano. Claro, era un jugador de ajedrez muy simple, que solamente alcanzaba a jugar finales de partida del tipo de rey-torre contra rey. Anda. Que ya sabemos que es un final que tiene un resultado cierto, y es que siempre el que juega con torre-rey, claro, frente a otro que juega con rey, pues dará jaque mate. En este caso, la máquina manejaba la torre y el rey, y el humano manejaba el rey contrario. Claro, y la máquina siempre terminaba dando jaque mate al humano. Bueno. Porque en este caso el algoritmo es conocido y es cerrado, no tiene ambigüedad ninguna. Claro. También has comentado que fue académico de la lengua. Sí, bueno, y de hecho lanzó el proyecto de elaborar un gran diccionario tecnológico que no llegó nunca a ver la luz, desgraciadamente. Una de las cosas que le preocupaban a Torres Quevedo muchísimo era la invasión de anglicismos que teníamos en el lenguaje español. Claro, eran los momentos del auge de la tecnología anglosajona y los términos anglosajones entraban con fuerza en el argot técnico español, y él aspiraba a encontrar los equivalentes en español para los términos técnicos anglosajones, de ahí que lanzara el proyecto de la elaboración de un diccionario tecnológico en el marco de la Real Academia, pero que no llegó a finalizarse con éxito, desgraciadamente. Pero bueno, al menos fue el primer intento. Hombre, está bien. Además, no sé, ahora mismo no conozco muy al detalle la composición de hoy de la Real Academia Española de las Letras. De la lengua. Pero vamos, no creo yo que haya muchos ingenieros o científicos. Es posible que los haya, ¿eh? Perdón por la ignorancia. Sí, yo tampoco conozco al detalle. Quizás... Eran otros tiempos, ¿no? No haya... Bueno, algún... Has dicho algo que me ha gustado, que era uno de los últimos ilustrados españoles. ¿Había más arraigo científico, a pesar de quizá del menor reconocimiento que tuvieran? ¿Había más arraigo en la sociedad, por lo menos en la alta sociedad, un arraigo mayor de gente de ciencia que quizá ahora? ¿O es una percepción mía desde el punto de vista muy lejano, ¿no? ¿Cómo? Sí, no sé, es difícil de medir estas cosas. Siempre uno puede encontrar ejemplos en todas las épocas de personajes destacados. Ya. Sí, quizá finales del 19, principios del 20 se dieron... Hubo un resurgir de la ciencia española, no con éxito, porque convivía esta razón convivía pues con la otra más propia de lo que Unamuno decía de que inventen ellos, en aquel famoso que inventen ellos 1904, por aquella época. Había, sí, había gente destacada en esa época. Estoy viendo, por ejemplo, Pastor, fue también un matemático destacado de aquella época, que gran ajedrecista también, claro. Sí, y bueno, pues parece como que aquellos tiempos permitieron quizá juntar a una serie de personas destacadas, pero yo tampoco me atrevería a decir que fuera una época dorada, comparada, ¿no?, con la actual. Vale. Quizá más dorada que actualmente. No me atrevería tampoco, es una afirmación quizá demasiado rigurosa y no me atrevería. No, es que yo creo que esta es una época que además es cuando perdemos las últimas colonias. No se nos olvide que estamos en Naciones 52 y estamos en la crisis del 98, que ya fue la nulidad total de España. Entonces, para mí, yo creo que quedan por ahí personajes sueltos que son muy valiosos, o sea, tanto en ciencias como en arte, en pintura y cosas de estas. Pero eso no significa nada que la sociedad española estuviera en auge, desgraciadamente. No ha tenido seguidores. Me llama la atención que nace el mismo año que Ramón y Cajal y muere 2 años después también que Ramón y Cajal. O sea, que son... Bueno, y de hecho, paralelo, claro, ¿no?, era otro de los contemporáneos de Torres Quevedo que brilló con luz propia. Y casualmente, a la vez que Unamuno publica este libro donde yo decía que se reproduce, bueno, pues el diálogo entre dos personas, donde al final hay una frase que es la que ha quedado en la memoria, que es de que inventen ellos, justamente ese mismo año es cuando Ramón y Cajal, si no me equivoco, recibe el premio Nobel también, en 1904. Funesta frase, ¿no? Entonces, claro, pues resulta contradictorio como por un lado tenemos en esa época grandes mentes privilegiadas que hasta pues nos hacen ser acreedores del premio Nobel, y en cambio por otra pues parece que desechamos la posibilidad de poder competir a nivel técnico y científico en la arena mundial, ¿no? Nos vamos quedando ya sin tiempo, Antonio Pérez Juste, pero sí que te quería pedir alguna referencia. Si hay, para aquel oyente que nos ha estado escuchando, es la vida de un ilustre español ingeniero, quizá merezca la pena detenerse unos días o unas horas y, bueno, pues una buena lectura. Ampliar conocimientos. Sería... ¿Dónde podríamos referirnos? ¿A dónde podríamos? Pues mira, hay un libro que publicó el Instituto de España, que está bastante bien, en 1980, es algo antiguo, pero está muy completo y está muy bien, y que yo recomiendo, que es obra de José García Sánchez Mases, que se titula Obra e inventos de Torres Quevedo. Uh-huh. Es de la colección Cultura y Ciencia del Instituto de España, 1980, y el lector interesado en conocer todos estos detalles y muchos más los puede encontrar en este libro que yo suelo recomendar. Muy bien. ¿Alguna página web tenemos ahí a mano? ¿Tenés? Página web. He visto ahora una mismo, que es Torres Quevedo, ahora... torresquevedo.org. He visto sí, una. Sí, justo. Hay ahora mismo un proyecto que trata de recuperar la memoria de Torres Quevedo mediante una página web, que no es una página web, es una wiki. Es una wiki, correcto. Que yo también sí recomendaría, y donde hay muchos enlaces que pueden ser de utilidad. También está, como dices, torresquevedo.org, pueden encontrar información y enlaces de utilidad para quienes quieran saber más sobre Torres Quevedo. Me ha llamado la atención, que lo habíamos comentado esta mañana, su incursión también por la aeronáutica, ¿no? Y estos transbordadores, en fin, también es sí, que... Sí, dentro del campo de la aeronáutica inventó un modelo de dirigible ya en 1902, que desarrolla hasta 1910 y que luego es un competidor directo de los globos dirigibles más famosos alemanes, que se llamaron los Zeppelines en honor a su inventor, de manera que incluso hasta pues en la Primera Guerra Mundial Francia e Inglaterra construyeron globos dirigibles Torres Quevedo para intentar contrarrestar la hegemonía de los Zeppelines alemanes. ¿Nos recomendarías otro personaje al cual también sobre el cual también hacer un profundizar? Sí, un personaje de este calibre, Torres Quevedo. Pues mira, nos han salido un par de ellos en la conversación. El propio Julio Rey Pastor. Julio Rey Pastor es un personaje apasionante. ¿Sí? Es un personaje, es un matemático muy destacado de esta época. Y el propio Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Además, tiene una obra muy extensa. Julio Rey Pastor es un gran matemático, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Este es de los que se movía también por el mundo. Bastante. Sí, porque es que en esta época, es que estamos hablando de 1890 o 1900. Es que el movimiento de la gente no era nada fácil, ¿eh? No, tiene muchísimo. Hoy en día coges. Y era considerado a nivel internacional, o sea que eso es importante. Y son personajes además que destacan precisamente por su internacionalización, su movilidad, y esto pues les permitía adquirir conocimientos más allá de las fronteras, salir, que es una virtud que hoy pues siempre recomendamos a nuestros universitarios, que accedan a una beca Erasmus, que vayan fuera, que conozcan otras culturas, otros países. Bueno, pues eran personas que con las dificultades del transporte de su época, pues lo llevaban a rajatabla, eran viajeros infatigables. Y observadores de la naturaleza. Y Rey Pastor, lo que pasa es que tiene unos tochos muy fuertes, ¿eh? Aunque tiene también obras divulgativas que pueden estar al alcance de personas con un conocimiento matemático de bachillerato, o un poquito más quizá, pero divulgativas al fin y al cabo. Sí. Pues Antonio Pérez, una vez más le agradecemos que haya querido colaborar. También le agradecemos a Enrique, compañero del Servicio de Información de Noticias Científicas, que ha sido quien nos ha puesto en contacto con usted. Y ya tenemos una referencia. Cuando necesitemos recuperar escarbar un poco, como hacemos aquí en el baúl de los recuerdos, aunque suene un poco así. Y si quieres refrescarte tú en matemáticas, puedes acudir a la matemática de Rey Pastor. Julián le ha gustado mucho esta referencia. No, es que el Rey Pastor le conozco, ¿eh? Que además, libros de él están en la Biblioteca Nacional, porque luego encontrar literatura de esta gente tienes que ir a la Biblioteca Nacional como mínimo, ¿eh? Uh-huh. O a una facultad de matemáticas y cosas. Tenéis ahí en la Politécnica una buena biblioteca, ¿no? Sí, desde luego que aquí en la Universidad Politécnica de Madrid están a disposición de quienes quieran pues una colección bibliográfica importante, entre las cuales pues están las obras de Julio Rey Pastor, o sea que sí. Que invito también a quienes quieran venir, pues que vengan por nuestra biblioteca y consulten la bibliografía extensa que hay, tanto de Rey Pastor como de Torres Quevedo. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo, muy amable. Un placer. Adiós. Expo Creativa 2012, 15ª muestra provincial de artes plásticas, pintura y cerámica, realizada por personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante. Del 18 al 25 de octubre, Plaza del Puerto de Alicante, Diputación de Alicante. Hacemos provincia, hacemos integración. En McDonald's Universidad, Macauto abierto las 24 horas del día, todos los días de la semana. Te esperamos en McDonald's Universidad. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, es que no me deja ni mandar un tuit. No, pero es que no puedes hacer. Estoy mandando un tuit. Te recuerdo que el hombre tenemos una neurona y no podemos hacer dos cosas a la vez. Pues no puedes. Si fueras mujer podrías hacer 5 o 6, pero hombre nada más una. También el hombre es compatible. Sí. Compatible. Sí. Muy buenas, Rubén. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya ves, hemos tomado unas vacaciones muy largas. Yo sobre todo. Sí. Bueno, Julián no está muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que el arte como el teatro en valenciano, en castellano, en ruso, mientras sea de calidad y esté hecho con cariño y aporte un mensaje, hay que disfrutarlo. Claro que sí. Yo valenciano no entiendo así demasiado, pero bueno. ¿Cómo dices eso? Si tú eres de Torrevieja. Español. Por eso, aquí no se habla valenciano apenas. O sea, que lo poco que sé de lo que me han enseñado en el colegio, pero vamos, muy poco. Bueno, pero bueno, hay que ceder siempre con la pareja, ¿no? Unas cosas sí las decide ella y otras yo, ¿no? Una cosa las decide ella, no, y otras también. Bueno, una cosa decide ella y las otras también. También, también. O sea, aunque no creamos que somos nosotros. Bueno, no seas chulito, que es así, ¿eh? Sí. Aunque creamos que hemos decidido nosotros siempre. Sí. Bueno, ¿qué página web nos traías hoy? Bueno, pues os traigo una página web, es esmateria.com. ¿Esmateria.com? Con X, ¿no? No, con S. Es de... Es de ser, materia. Es materia, esmateria.com, ¿vale? Sí. Bueno, eso es una página web relativamente joven, está activa desde julio de este año, pero tiene muy buena pinta lo que he podido ver. Y bueno, ahora cuando entréis, pues veréis, tiene contenido muy actualizado, uh-huh, formato blog, sobre todo son noticias. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas también que más me han gustado es que todo lo que hay aquí es Creative Commons. Aquí dicen que la ciencia es, hay que divulgarla sea como sea, ¿no? Uh-huh. Y con la, vamos, con la licencia Creative Commons puedes publicar las noticias que ellos... hacen. Bueno, ya veo que me parece muy bien, es un tema que nos hubiera gustado también no haber tenido tiempo con Javier, sí, para haberlo tratado. Obviamente en la actualidad hay muchas cosas, no se puede también tocar todo, y es el caso de L'Aquila. De L'Aquila, L'Aquila, esta región italiana que han condenado a una serie de sismólogos porque una semana antes del nefasto terremoto que se produjo, dijeron que no había por qué preocuparse de los movimientos sísmicos previos. En fin, bueno, que si alguien es capaz de decir que la sismología es una ciencia exacta como la geología, es que yo creo, o la medicina, pues oye, en esta si, noticia... si por eso podemos condenar, pues yo creo que nadie sería científico hoy en día. No tendríamos médicos, por ejemplo. Yo creo que esta noticia... Claro, no tenemos tiempo de comentarla, pero en un país que hay demasiadas corrupciones y demasiadas historias, se meten con unos sismólogos. Bueno, más cosas de la página web. Sí, bueno, dices que habéis visto, hay una entrevista que sobre el tema ese. Esta página, pues eso, tiene entrevistas, otra parte que me ha gustado mucho, en la parte de interactivos. Al principio del programa te he escuchado que vais a hablar en el próximo programa del Curiosity. Sí, eso es. Pues claro, en el interactivos hay una foto muy buena del Curiosity para ver. O sea, uh-huh, la recomiendo. Son de muy buena calidad. Uh-huh. Y bueno, aparte tiene una sección de vídeos también. Hay varios vídeos de varios temas, sobre todo de tecnología. Uh-huh. Y también otra cosa que habéis hablado hoy, me parece, con el invitado de hoy... es acerca de la inteligencia humana y los juegos y la inteligencia artificial, ¿no? Sí, eso es. En el apartado de tecnología, pues hay un artículo que dice que dos programas demuestran ser más humanos que los humanos en un juego. O sea, bueno. Ahí tenéis también, toca todo ciencia, tecnología, uh-huh, también tiene el apartado de medio ambiente y bueno, eso tiene muy buena pinta esta página. Está hecha por gente experta y, bueno, se actualiza constantemente. Bueno, el diseño es bonito y parece que van con ganas de hacer las cosas con estilo. Y si ya los contenidos, que habría que verlos en profundidad, pero tú ya nos aseguras que son rigurosos, pues oye, miel sobre hojuelas. Perdona, ¿dónde está hecha esta página? ¿Quién? Está aquí de España. Uh-huh. No sé de qué zona serán, pero sí... tienen un manifiesto con todo lo que hacen y lo que no hacen. Sí. Y la verdad es que tiene buena pinta de ser curioso. Noticias, entrevistas, opinión, interactivos, vídeos. Tienen también programación en directo. Supongo que retransmitirán eventos como ruedas de prensa, en fin, ¿no? De todo lo que tenga mayor actualidad, ¿no? Que pueda retransmitirse. Y luego lo que dices tú, efectivamente, es un manifiesto que apoya el periodismo científico, ¿no? Sí, y además en la parte de arriba de la página pone sobre materia. Uh-huh. Si entras, pero ahí tienes quiénes son, y hay un manifiesto, sí o no, qué contenidos publican y qué no. Ajá, muy bien. Y bueno, eso... ¿Puntuación? Pues vamos a dar un 8. Un 8, yo creo que sí. Yo creo. Empieza bien hoy. Bien la temporada. Sí. Don Rubén, no veo que su tiempo, esas vacaciones que le hemos dado, han sido fructíferas. Sí. Pues lo mismo le digo, lo mismo que a Javier, cuídese usted y mucho y bien. Muy bien. En siete días volvemos a hablar. De acuerdo. Saludos. Un abrazo. and just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. Muy buena, don Juanjo. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo me dice usted que el Galaxy 3 es muy largo? Sí, para llevarlo en el bolsillo es muy largo. Pero si más largo que un iPhone 5 no hay nada, que es una espada láser. Bueno, eso ya es larguísimo. Que es verdad. Qué manía, qué moda. O sea, el día que saquen un teléfono que tenga todo y sea minúsculo. Sí, sí. Oye, ¿qué? No, yo creo que tiene que ser el teléfono del grafeno, que sea minúsculo, pero luego, y plegable. Y luego tú lo puedas extender como un mapamundi. Tamaño mapamundi. Tamaño, no, me tamaño A3, ¿no? Teclado de piano de cola. Bueno, yo creo que a ver, hoy en se día se llegará. Con lo que hay acertará seguro, ¿eh? Porque James Bond lo lleva, pero miniaturizado, pero no sé por qué nosotros no podemos. Ya, nada, de todo, cuanto más grande mejor. Tienes que calcular que James Bond llevaba en el reloj de todo, ¿eh? De todo, o sea, tiraba de la corona y salía una. No vamos a perder el tiempo porque si no te vas a quedar saludando como siempre, ¿eh? Cuéntanos algo del tiempo, hombre. Vamos a ver. Hoy es jueves 25, no, vete. Hoy es el martes, jueves, ¿eh? Sí, hoy es martes. Martes 23, jueves 25 que tenemos. Saturno en conjunción con el Sol. Saturno en conjunción con el Sol. Bueno, Saturno sí. Nos podemos olvidar durante una temporada que no sí, lo vamos a durante dos o tres meses lo olvidamos de él. Vale, ok. Viernes 26, la máxima elongación este de Mercurio. Máxima elongación este de Mercurio, con lo cual se ve al atardecer. Mercurio al atardecer, ok. Uh-huh. El lunes 29, la luna llena. Que ayer fue cuarto menguante. Una pregunta tonta. La máxima elongación este de Mercurio, o sea, que es visible al atardecer, ¿quiere decir que también es el momento en el que más elevado está también? ¿Para poderlo fotografiar lo más arriba? Sí, sí, que está más separado del Sol. Bien, sí, claro, puede coincidir, efectivamente. Muy bien, vale. Más cosas, venga, dime. Más cosas. El miércoles 31, Venus en el perihelio. Miércoles 31... Venus en el perihelio. El jueves 1, luna en el apogeo. Jueves 1, la luna en el apogeo. Que el coincide con luna al día siguiente, eso es, ¿no? Bueno, una máxima aproximación a Júpiter, a menos de un grado. Ah, Júpiter, aproximación máxima a Júpiter, menos de un grado. Uy, esa sí. Foto hay que hacerla, ¿eh? Sí, sí, hay que aprovecharla. Jueves, día... Viernes 2, que además es festivo. Bueno, es puente, para el que pueda hacerlo es puente. Sí, para el que pueda hacer puente. Es puente, sí. Si no, te lo han cortado... si no te han cortado los puentes, es puente para que pueda. Muy bien. ¿Podemos tener la foto de la luna en qué fase? Menguante. Menguante, vale. Porque estábamos discutiendo... Al principio del programa yo me he equivocado y he dicho que teníamos esta semana luna menguante y es creciente, ¿no? Sí, sí, es creciente. Ayer fue luna creciente. Cuarto creciente, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí el del palo la ha tenido que rectificar. Sí. Palo me anda a mí en la cabeza. ¿Qué? Bueno, más cosas. Más cosas. Ahora mismo tenemos, como ya decimos, a Mercurio al atardecer poniéndose y Marte le sigue. Marte a primera hora de la noche, entonces, visible, ¿no? Sí, empieza a ponerse ya. Empieza ya a ponerse... Vale, ok. Y al amanecer tenemos Júpiter alto en el horizonte y un poquillo detrás Venus. Júpiter y Venus que se ve amaneciendo, ¿no? Sí, amaneciendo. Vale, o sea que ahora Venus es el lucero vespertino. Sí, porque de Júpiter está ya perdón, muy alto. Perdón, del alba. Del si alba. Por la mañana sea lucero levante, ¿no? No, si lucero. Por la mañana matutino. madrugador. Y levante. Lucero levante también. Porque cuando se pone es del poniente. Vale. Exactamente. Más cosas. El 17, no se ha pasado ya. Nos hemos pasado ya de la quincena. No he borrado esos datos de la semana pasada. Bueno, ¿qué tenemos el 17? No nos dejes con la duda. ¿Y qué? No, teníamos... una culminación. Ah, vale, bueno. ¿Y no hay ninguna lluvia? Hemos tenido las oriónidas, ¿verdad? Las oriónidas las tenemos ahora mismo, según veo yo. ¿Qué es ahora? ¿Día 21 era el máximo? O sea, por mi sistema estoy viendo aquí las oriónidas. Y a partir del 10 de noviembre se podrá empezar vaya la... 10 de noviembre. No, que se empiezan a ver, sí. Estas que son muy famosas, que no lo tengo apuntado. 10 de noviembre... La Leónida. A partir del 10 de noviembre. Las son las más llamativas de todo el curso, de todo el año. No, son bastante llamativas, porque como en invierno las solemos estar en la calle a estas horas en vez de fuera. Claro, además hay más horas de oscuridad para verlas, en fin. Sí, sí. Las más famosas son las perseidas, está claro. Bueno, no empecemos ya, eso ya cuando lleguemos al final de curso. Al final de curso, muy bien. Juanjo, aquí lo dejamos, en siete días Pedro. Volvemos con el calendario astronómico, ¿te parece bien? De acuerdo, sí, sí. Venga, un abrazo. A ustedes recordarles que el programa se emite en directo los martes de 8 a 9 de la tarde-noche, 95.2 de la frecuencia modulada, radiosanvicente.com. Ahora llegan los compañeros de fuera de serie, orion@radiosanvicente.com y cinturondeorion.com, página web oficial del programa. Hasta la semana que viene, amigos. Muchas gracias.